de Santa Fe. A propósito de las maquetas que se hicieron en el sainete criollo, fíjense que para hacer el italiano hicieron un cocoliche, el Tano Genaro. Para hacer al árabe hicieron un turco Salomón que vendía en todas las obras de radioteatro, veine, veineta, jabón, jaboneta, era un eslogan muy conocido para todas las obras que hubo. Además le decimos turco a los árabes, como se le dice ruso al judío. Y otra cosa que le han agregado al judío, además de los lentecitos en la punta de la nariz y hacerlo amarrete, la gente lo ubicó como el único amarrete de la creación, y yo les puedo asegurar que no, porque tengo testimonios de, en el Chaco hay un crisol de raza, y cuando de cualquiera de las otras razas sale agarrado, más vale sacarle jugo a un ladrillo, ¿no? Cuando sale agarrado, no importa de dónde venga la herencia. A tal punto, fíjense que nosotros teníamos un turco que tenía tienda en la zona, mal llamado turco, por supuesto, tenía tienda. Y bueno, no tenía cajón en el mostrador para que no le vean la plata. Cobraban la pieza del fondo. Y tenía colchón, para mi entender, no cajón, porque cada vez que esos billetes veían el sol, los del cambio, San Martín cerraba los ojos. Y este cuento que me contó este judío de Santa Fe, es a propósito de los que tienen fama de agarrado, los devotos de la Virgen del Codo. Y dice que estaba un judío y un turco tomando juntos en una mesa del bar La Floresta. Estaban tomando y como nadie amagaba para pagar, se sucedían las vueltas. Si bien esto es un cuento, ocurre muy a menudo entre nosotros siempre. Sobre todo cuando somos más de seis en la mesa, y, ¿no? La vez pasada habíamos ido a cenar el grupo del teatro. Estábamos cenando, terminamos de cenar, íbamos por el cuarto café después de la cena y nadie amagaba, incluido el que suscribe, hasta que por ahí el director, ya medio violento, le dice al mozo, poniendo la mano en el bolsillo, dice: mozo, hágame el favor, y mete la mano al bolsillo, y el productor lo ve, se violenta, le dice: venite, dice, no se me apure, sí, dice, pero usted no se me demore tampoco. Y llevábamos estos buenos señores que estaban en la mesa del bar La Floresta, llevaban 2 horas y media tomando y nadie amagaba, nadie pagaba ni una vuelta. Entonces 2 horas y media tomando sin que nadie pague, la situación llegaba a un límite. Y se puso tan tensa que en un momento dado la voz del turco inunda el ámbito del bar La Floresta como para que lo escuchen de todos los rincones. Casi con orgullo la voz del turco dice: mazo, trae el cuenta, el turco va a pagar últimamente. Al otro día, en todos los diarios de la zona, en primera plana, se leía la siguiente noticia: anoche en el bar La Floresta, turco enloquecido mató a ventríloco judío. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Renovado local, con más comodidad, más espacio, tenés que conocerlo. Parrilla libre, platos elaborados, postres, festejos en el salón, reserva sin cargo. Festeja tu fiesta con nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, la parrilla más elegida de toda la región. Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Algar, Saladillo. Sirve una canción, la 106. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. Hernán Piquín y su nuevo show, Entre Boleros y Tangos. Artistas en escena, boleros y tangos que enamoraron al mundo, junto a la sensibilidad del mejor bailarín, nos harán disfrutar de una noche soñada. Hernán Piquín, sábado 8 de julio, 21 horas, Teatro Español de 25 de mayo, anticipadas numeradas a la venta en Boletería del Teatro. En Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y minifacturas, todo tipo de panes, servicios de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700, esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. Para poder

feel like I'm lost in a dream. If I was young, I could wake outside your school, but your face is like the cover of a magazine. Escuchando Sixto Rein con Jacob Forever aquí a la 106. Esto se llama Luz Verde. Música nueva también en la radio. Cada 3 de julio se conmemora en la Argentina el Día del Locutor Nacional, ¿no? Eso es lo que estamos conmemorando hoy. ¿Pero por qué? La tradición existe desde 1950 y recuerda el nacimiento de la Sociedad Argentina de Locutores. La conmemoración del Día del Locutor se centra en 1943, cuando un grupo de locutores radiales conformaron la Sociedad Argentina de Locutores. La puesta en marcha oficial de la organización se llevó a cabo el 3 de julio, razón por la cual fue elegido este día para conmemorar el Día del Locutor. Según el relato de uno de los protagonistas de aquel evento, los locutores en ese momento estaban muy distanciados al ser parte de radios que diferían sus orientaciones y en ocasiones también competían por la audiencia. Sin embargo, la propuesta de crear una entidad gremial de uno de los fundadores, Jorge Omar del Río, halló eco pronto y ese 3 de julio de 1943, en una sesión extendida hasta las 4 de la mañana, se creó precisamente la Sociedad Argentina de Locutores. 1943. Desde ese momento, los locutores, bueno, pudieron estar nucleados. Hasta ese momento estaban todos medio peleados, ¿viste? Sí, el ego a veces, ¿viste?, descontrolado. Pero era distinto. En aquella época había poco y nada de grabaciones. Y muchos de los locutores que solamente hacían comerciales iban recorriendo las radios. Yo tuve la oportunidad en la década del 80 de trabajar con locutores que tenían ya unos cuantos años encima y que precisamente hacían ese trabajo. Me contaban las peripecias que tenían que hacer porque las agencias de publicidad le ponían a veces horarios un poco ajustados, ¿no? Suponete, qué sé yo. A las 11 tenían que estar en una radio, a 11 y cuarto en otra, 11 y media en otra, porque hacían, no se grababa mucho en esa época, y hacían los avisos en vivo, ¿no? Como los del fútbol. Se hacían en vivo los avisos y, claro, una determinada marca quería que ahora no se usa tanto eso, ¿no? Pero una determinada marca quería que una voz de un locutor X, ¿quién lo hace eso hoy? Hoy hay una marca que contrata a Cacho Fontana. Palatrovi, creo que es, ¿no? Me parece. Algo así. Bueno, esta marca, pero ahora es fácil porque está todo grabado. En aquella época, las marcas que elegían las voces para identificarse, qué sé yo, como la propaganda esta que hace la empresa de lácteos, la Tranquilísima, que hay un determinado locutor. Bueno, ahora es fácil, pues se graba y ya está. Pero suponete que en aquella época ese locutor no se grababa, tenía que ir personalmente a la radio, y en la radio había un micrófono y estaban todos esperando que determinado locutor, había que coordinar todo, que viniera el locutor. En ese momento iban a la tanda, el locutor leía la publicidad y salía corriendo para otra radio. Era complicado, era maratónico, ¿no? Realmente maratónico. En esas décadas, 40, 50, los locutores se pasaban la semana recorriendo radios, fundamentalmente a la mañana, que era, siempre fue el fuerte de la radio, y me lo contaban personalmente, y la verdad que te quedas horas escuchando las peripecias y las anécdotas que pasaban, ¿no? Otra de las anécdotas que me contó un operador, en este caso, que ya no está con nosotros, querido amigo de Radio Continental, en mis comienzos en Radio Continental, uno de mis ángeles guardianes, Randall, de apellido Randall, que trabajó 30 y pico de años en Radio Continental, tenía 70 y pico cuando todavía trabajaba con nosotros, no se había querido jubilar, porque decía que si se jubilaba se iba a morir. Y finalmente fue lo que pasó, se jubiló, se quedó en la casa, ¿viste? Pero bueno, el tema fue que nos contaba precisamente, era uno de los operadores preferidos, el tío, como le decíamos nosotros, el tío Randall, era uno de los operadores preferidos de Cacho Fontana, ¿no? Y nos contaba precisamente, junto con el jefe de operadores que teníamos en ese momento, de apellido Martínez. Ambos, Martínez tenía 80 y pico de años y era el jefe de operadores de Radio Continental. Imagínate el amor por el laburo, ¿no? Hacía 15 años que se podía haber jubilado, pero no. Se quedaba laburando y era el jefe de operadores. Y nos contaba precisamente que a veces pasaba que, por ejemplo, uno de los programas de mayor rating en la historia argentina fue el que hacía Cacho Fontana, ¿no? En Radio Rivadavia, que después lo condujo Héctor Larrea. A veces sucedía que Cacho se dormía o estaba ocupado hasta último momento, por ahí había tenido una noche complicada. Entonces, el tráfico ya de la década del 60, 70, ya era complicado en Capital Federal. Y había veces que no podía llegar a la radio a tiempo, por más que pudiera, por más que saliera a tiempo, era tanto el tráfico que no llegaba si iba en un vehículo normal. Tenía que salir demasiado anticipado para llegar. Bueno, entonces, ¿qué hacía la radio? La radio tenía un arreglo con una empresa que ya había en aquella época, de ambulancias. Entonces, ¿qué iban? ¿Qué hacían? Bueno, muchas veces lo han ido a buscar a Cacho Fontana, y seguramente otros conductores también, lo han ido a buscar en ambulancia y han cruzado Capital hasta Pueyrredón y Arenales, donde está Radio Rivadavia, precisamente, desde la casa de Cacho Fontana hasta Pueyrredón y Arenales, ahí en el barrio de Palermo, creo que es, llevándolo a Cacho Fontana, ¿te imaginas? Con las sirenas y la bocina, como si llevaran a alguien que está ya en las últimas. De esa manera llegaba Cacho Fontana precisamente a horario, fundamentalmente para el programa de la tarde que hacían, ¿no? Así que anécdotas de esas hay un montonazo que me han contado próceres de la radio que también son los operadores, ¿no? Muchísimos operadores que no conocimos ni conoceremos nunca los oyentes, pero sí del otro lado de la radio, como me tocó a mí en una época estar en un lugar privilegiado. A mí me tocó estar en la década del 80, en Radio Continental, en Aspen, que era Láser en su momento, en América, en Radio El Mundo, en Horizonte. Fundamentalmente en Radio Belgrano también estuve. Estoy tratando de hacer memoria en toda la radio que estuve. Y en ese momento vos te encontrás con cosas que no se pueden creer. En Radio Belgrano, precisamente, la verdad que la pasé genial, con Ernesto Fritz. Voy a ver si encuentro acá en el archivo de la radio, voy a ver si encuentro algo de Ernesto Fritz. Porque me gustaría recordarlo, porque era un gigante de la locución y un gigante de tamaño también, porque medía casi 2 metros, descendiente de alemanes, y también compartíamos otra afición con Ernesto Fritz, que ya no está con nosotros. Él también era radioaficionado, así que andaba con 2 handys en la mochila, y por supuesto nos pasábamos las horas charlando en los ratitos que nos daba la radio a veces, ¿no? En las pausas. Hablando de pausa, vamos a una pausa muy chiquitita y enseguida volvemos con más. Dale. La 106 su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Termotanque Ecotermo, 51 litros, gas natural, 3.470 pesos. Lavarropas eslabón de lujo, 6 kilos, 600 RPM, 7.320 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo.

Escuchando a Jamiroquai con música nueva aquí en la 106, tenemos que mandarle saludos a Sergio Batista de parte de Ana, de su mamá. Feliz cumple, muy feliz cumple para Sergio de parte de Ana, que está escuchando la radio, y muchas gracias por el saludo por el día del locutor, Ana. ¿Qué más? Shakira, que le pegaron de todos lados por la vestimenta. La verdad que yo no vi el casamiento de Messi. El que está contento también es Maradona, que parece que no lo invitó. Shakira, que sorprendió, según los expertos, con su elección de vestuario en la gran fiesta rosarina de Leo Messi y de su mujer. Dicen que repitió el look que había usado en una producción de fotos y además eligió un peinado algo polémico. Algunos hasta dijeron que parecía despeinada por ella misma. ¿Despeinada por ella misma? ¿O peinada? Bueno, despeinada. En este caso parece que no son elogios las cosas para Shakira. El problema no fue el vestido. Parece que repetir looks es de hecho una tendencia mundial. La reina máxima de Holanda, por ejemplo, dicen que hasta recicla los outfits que usó años atrás. Fue el styling de la estrella colombiana, parece que lo que dio la nota, en particular porque el resto de las invitadas femeninas estaban, dicen, impecables. Y además porque Shakira no puede ser ni suele ser una fashion victim. Su look, aunque no se destaca, por lo general es bastante correcto. Esto es lo que dicen los que saben, ¿no? Pero parece que tomó el riesgo de ser la peor vestida de la noche y lo habría hecho para no opacar a la novia. Mirá qué bueno eso, supongamos. Sucede que ella era la famosa de más alto nivel y perfil en la boda a nivel mundial y obviamente mucha de la prensa iba a estar mirándola. En medio de rumores de la supuesta discordia entre ella y la novia, ser el centro de atención no era lo más deseable para Shakira, así que optó por lo fácil. Se vistió de menos y no de más. ¿Te parece que puede ser así? Bueno, son todos rumores, pero parecería que esta es una explicación lógica al lo que dicen fue el desacertado look de la colombiana. Si lo hizo por esto, la verdad que no entiendo mucho, pero está bueno, ¿no? Nos vamos a la pausa. No tengo ningún pedido de hoy de horóscopo todavía, así que nos vamos a ir directamente a ponerlo en la106.com para que lo leas. Buen día, feliz día, Carlos. Ayer se extravió una billetera con documentos y tarjetas, así que por favor piden que la devuelvas a despensa La Rotonda, en la comisaría o algún lado. Podés llamar al 2344-486888 o al 011-3065-5342. Ahí escribe Claudia. ¿Qué dicen por acá, Carlos? Yo escuchaba FM Hit en Mar del Plata, 105.5. Claro, a raíz de lo que contó Irene, ¿no? Feliz día, dice Gabriel de Roque. Que pases un gran día del locutor. Profesión que se escucha tu pasión por ella. Muchas gracias. Así es. Feliz día, Carlos, dice Isabel. Muchísimas gracias, Isabel. Y nosotros que nos vamos a una pausa muy chiquitita, pero antes, muchas gracias por los saludos también. El WhatsApp ha sido hoy en día la estrella y la vedette de la comunicación. No sé tu nombre, pero muchísimas gracias por el saludo. Buen día, Carlos. Que la locutora va a hablar, no te mate como la del año pasado. No. ¿Qué más?